Calera, Eric, bueno, finalmente, no sabemos cuál, contanos vos, pero ya tuvo un cierre esta sesión en el Consejo Deliberantes. Y así como lo venía diciendo Bruno, mira, le pegué, lamentablemente le pegué el pronóstico y finalmente se terminó levantando la sesión porque no hubo acuerdo y estamos aquí con una de las concejales, miembro del justamente del Consejo Deliberante de La Calera, y en quien estaban puestas todas las miradas, Analía Marcos, saludarte y preguntarte cuál es tu sensación en este momento después de todo lo que se ha vivido esta mañana en Consejo. Bueno, primero que nada, saludo a todos sus oyentes. Bueno, estamos acá en este día tan esperado, en la sesión preparatoria donde el Tribunal Superior de Justicia nos convoca a llevar el orden del día que quedó de algún modo infértil el día 23 de febrero, y el orden del día establecía los puntos a seguir, lo cual en este día se atropelló, se volvió a hacer cosas que no estaban en el orden del día, por ejemplo, tomar la licencia de un concejal, después se quiso seguir con el nombramiento de los presidentes de los bloques, cuando el orden del día decía, a partir del punto 2, ratificar o ratificar la presidencia del Consejo Deliberante. También se dijo en esta sesión que yo no era más parte del bloque, a mí nunca se me notificó de esta situación, por lo cual yo sigo perteneciendo al oficialismo. Siempre dije que había que dar lo mejor para esa sesión y trabajar para ello, y bueno, por una cuestión de por decirlo, arbitraria, irregular, con torpeza y llevándose puesta nada más ni nada menos que la justicia y la democracia, no se cumplió con lo que veníamos a tratar. Bien, ¿cuál sería el procedimiento a seguir entonces, viendo que hoy no se pudo realizar un avance? Bien, están los veedores de la justicia presentes, los cuales ellos son testigos de todo lo sucedido, de todo lo ocurrido, donde se quiso poner en juego un reglamento interno que fue modificado a conveniencia del Poder Ejecutivo, llevándose puesto otro órgano institucional que es el órgano legislativo, el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, ahora no queda otra que el Tribunal Superior de Justicia resuelva la causa de fondo. Así que, bueno, estaremos esperando la resolución. Bien. Un punto a aclarar, Bruno, y esto también lo remarcábamos antes, es que hoy se iban a definir las autoridades provisorias hasta tanto haya una resolución de fondo. Exactamente. Era para que el Consejo pueda trabajar debido a la cantidad de demandas que hay. La sociedad necesita un Consejo para poder seguir ordenándose, para poder seguir trabajando en cuestiones que realmente son urgentes a nuestra sociedad. Y bueno, nuevamente nos encontramos con un ejecutivo que pone palos en la rueda, que no deja que el Consejo Deliberante trabaje como tiene que trabajar, tratando de llevarse puesto y no obedeciendo a lo que el Tribunal Superior de Justicia ordenó. Chicos, ¿alguna pregunta a ustedes? Saludarla, sí, primero preguntarte si, efectivamente va a seguir sin sesionar el Consejo Deliberante hasta que no dictamine la justicia. Y ahora se cerró la sesión que estaba preparada para hoy y sí, vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Superior de Justicia. Que te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? ¿La justicia va a decir quiénes deben ser las autoridades? ¿Así va a ser? ¿Ese es el procedimiento? No sabemos qué puede determinar la justicia. La justicia puede determinar nuevamente el llamamiento a la votación o puede decidir quién corresponde que sea presidente, porque bueno, evidentemente hubo sesiones en las que se llevaron adelante y que se eligió una presidencia del Consejo Deliberante en mi persona, lo cual estuvo la mayoría de los concejales, y bueno, eso quedará ya a criterio del Tribunal Superior de Justicia con todo lo que se presentó. Analía, la última y más que una pregunta, por ahí tiene que ver con una apreciación. Vos recién hablabas de, bueno, la palo en la rueda de parte del Ejecutivo, la verdad. No, nos parece, y teniendo en cuenta que esta sesión recién lo conté a ver, que debería haberse hecho en febrero, finales de febrero y demás, ahí está trunca, es como un montón, ¿o no? Digamos, es como mucho, ¿no? La verdad no nos sorprende. La verdad que sí, es un atropello, y la verdad que sí, que es algo que no tiene precedentes, es algo muy arrogante llevarse puesto la decisión de un Tribunal Superior de Justicia. En todas las presentaciones que se hizo por parte de Sofía Fernández Montero, el tribunal no le dio lugar, por eso se llama nuevamente por cuarta vez a que se vuelva a la sesión del día 23 y lamentablemente, frustradamente, no se pudo terminar. Ojalá que tenga una pronta resolución. Lamentablemente va a tener que intervenir nuevamente la justicia. Hubiese estado bueno que se hubiese podido seguir como se debería seguir, ¿no? Y poniéndose de acuerdo o discutiendo, pero bueno, en fin, sesionando para la gente. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Sí, te quiero aclarar que de mi parte está toda la voluntad para poder haber resuelto el conflicto. Simplemente que no se puede contra el abastecimiento y contra digamos, de forma irruptiva, tomar decisiones y llevarse puesto, digamos, lo que resuelve la justicia, lo que dice la democracia y lo que dice la ley 8102, donde está claramente expresado cómo tiene que llevarse adelante todo. Entonces, ante todo este avasallamiento, uno no puede estar a favor de lo que no está a favor de la ley de la democracia. ¿Qué está? Una más cortita, pero ¿cómo lo entiendes? ¿Qué está discutiendo de el poder, digamos? Eso más o menos lo que se discute, digamos. No, son cuestiones interpretativas de distintos sectores, ¿sí? La alianza Juntos por la Calera en su momento llevó un candidato. Yo fui la persona que más trabajé en esta candidatura. Yo lo propuse el señor Fernando Rambaldi, que hoy es el intendente de la ciudad, porque quería un cambio para esta ciudad. Trabajé fervientemente para que lográramos este cambio, porque consideraba que lo que en su momento estaba necesitaba un cambio a la ciudadanía lo pedía, y bueno, por eso trabajé fuertemente confiando en que se iba a hacer un gobierno de coalición, una coalición que no retuviera el poder centralizado en una sola fuerza, sino que participaran las demás fuerzas de ellos, porque esa es mi convicción, soy una persona de diálogo. Entonces, bueno, evidentemente no hubo la intención de que fuese así. Evidentemente se quiere centralizar el poder en una sola fuerza, que es Encuentro Vecinal, y quieren avanzar con todo lo que tenga que ver, incluido hasta la propia ley. Uh-huh. Analia, gracias por el rato. La seguimos en cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes. Eric, algo más que haya quedado por ahí. Bueno, finalmente no hubo acuerdo. Esperar nuevamente la resolución de la justicia. Exactamente, Bruno. Bueno, justamente lo que buscó la justicia era reactivar este órgano, teniendo en cuenta, como bien lo decía Analia, las urgencias, las necesidades que tiene no solamente el Ejecutivo, sino también la ciudadanía de La Calera. Pero bueno, no hubo acuerdo como se preveía, porque está trabada la cuestión. Ahora tiene que intervenir o terminar de decidir la justicia, entonces, en función de esto, y esperar los plazos, claramente, que tiene la justicia para ello. Sí, lamentablemente es el vecino, la vecina de La Calera la que tiene que esperar. Amigo, mañana lo seguimos charlando desde acá, ¿te parece? Nos encontramos. Bueno.